Como veníamos diciendo, el cuadro petrolero se encuentra ya instalado en la ciudad de San Cristóbal, realizando su entrenamiento de hoy para el partido de mañana, para el cual tendrá de vuelta a su central Víctor Barraza, el cual cumplió sanción el pasado domingo ante el Vigía. A diferencia del cuadro tachirense, el cual presentará o llegará al partido con muchas, pero muchas bajas, algunas por lesión, algunas por suspensión. En este caso, Alex García no tendrá quizás tanto inconveniente, ya que ha venido alterando o variando mucho sus piezas, las cuales últimamente han dado muchos, muy buenos resultados para el cuadro petrolero. Es importante, ya que el cuadro zuliano también ha tenido buenos resultados en la carretera. De hecho, 9 puntos de los 12 lo ha obtenido en calidad de visitante, para lo cual el equipo quizás trae una motivación adicional, ya que nunca ha podido sumar algún punto en San Cristóbal.